Sin cesar alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Sexto ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por todos los que han de morir, por las almas que esperan el purgatorio y por nuestra unión con Cristo en su gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Séptimo ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por nuestras necesidades espirituales y temporales, y por las de nuestros parientes, bienhechores, amigos y enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Gloria a la sangre de Jesús, ahora y siempre. Meditación del día 9 de julio de 1997. Hijos míos, hoy es el último día de la primera novena del gran mes que el cielo ha dedicado a mi preciosa sangre. Hoy yo os recordaré todas las revelaciones pasadas. Sed prudentes, vigilad y rezad. Hijos, os dije que muchos de mis cardenales se han casado. Os he dicho que uno de ellos se casó con una reina malvada. La reina, con su poder diabólico, ha vencido al cardenal. Hijos míos, el cardenal poseso luchará para gobernar a mi iglesia. Hijos, durante aquel tiempo la Santa Misa será prohibida. Si la Santa Misa no es prohibida, la gran oscuridad no vendrá, porque la Santa Misa tiene todos los poderes para detener el gran castigo. Pero el cielo lo ha decretado. Prepárense para la tribulación que viene. Hijos, el gobierno oculto está listo para gobernar con su ley. Habrá un gobierno mundial, una moneda, y el mundo entero será computarizado. Habrá una cantidad de ordenadores sobre cada bien, empresa y escuela. El mundo será numerado con la marca de la bestia 666, quien está en el mundo oculto ahora. Hijos míos, no recibáis nunca la marca. Quien quiera que reciba la marca se perderá para siempre. Escuchad, escuchad, estar listos para ofrecer vuestras vidas. Hijos, yo derramaré mi sangre y la sangre de los mártires será derramada antes de que yo derrote al enemigo. Hijos, regocijaos en vuestra fe. Mi ángel llevará vuestro cuerpo y vuestra alma hasta el cielo, la de todos aquellos que ofrecen sus vidas por mi bien. Después de esta gran persecución, habrá una cruz roja en el cielo y la luna se oscurecerá. Las señales en el cielo representarán mi sangre preciosa y la sangre de los mártires. La sangre de los niños inocentes oscurecerá la luna. Hijos míos, yo os dije que habrá una muerte masiva de niños que serán asesinados. Rezad y no os rindáis nunca. Hijos, esta persecución que viene es terrible y temible. Yo os prometo salvaros. Incluso en la gran ira del Padre Eterno, mi sangre preciosa os salvará. Hijos, alegraos por la estrella más radiante que ha salido en la nube. La estrella es la más radiante de todas las estrellas, el arca de la nueva alianza y la columna de nube que conducirá a mi pueblo hacia la nueva era. La estrella es el corazón inmaculado de mi madre. Mirad y la veréis cada tarde en la nube. Ella da alegría a sus hijos que los son consagrados. Preparaos, consagrarle vuestras vidas a ella. Mi madre protegerá a sus hijos. Decid su rosario y vivid una vida santa. Hijos míos, dad esta coronilla a mis dos videntes. Enseñad esta oración a ellos. Yo les digo a ellos que la recen siempre. El enemigo atacará primero a mis videntes en el mundo entero. Ellos sufrirán, no temáis, hijos míos. Yo prometo salvaros a través del poder de mi sangre preciosa. Todos los que invoquen mi sangre serán salvados.